admiradores, el que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores. Necesito cerca de mi vida y escucharte, mi muchachita. Puedo jurarte que me fascinas. ¿Es verdad lo que me decís? No dudes nunca de este cariño, mi amor. Lo que te digo, no, no es mentira. Voy a adorarte, mientras yo viva, tú serás parte del alma mía. Son mis sentimientos y es por eso que te desvelo, porque sin ti felicidad no tengo. Es que no puedo dejar de pensar en ti. Te necesito cerca de mi vida y escucharte, mi muchachita. Puedo jurarte que me fascinas. Pero ¿es verdad lo que me decís? No dudes nunca de este cariño, mi amor. Lo que te digo, no, no es mentira. Voy a adorarte, mientras yo viva, tú serás parte del alma mía. ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo. Marcaste el número equivocado. Oh, perdóneme.